¿Cómo saber cuando te están utilizando los medios, el gobierno? ¿Sabes qué es una cortinilla política? Acerca de un spot, un anuncio de radio, televisión, sobre política, sobre campaña, sobre los partidos. No sé, para mantenerte al tanto de... para distraerse de las cosas serias que pasan en la vida real. Es el anuncio que pasan de los políticos en la televisión. Cuando exageran mucho una noticia para no darnos cuenta de lo que está pasando acá entre los políticos y hacen lo que se les da la gana. Una cortinilla política es el medio que utiliza el gobierno y las comunicaciones masivas para agradar o exagerar problemas o asuntos que distraen a la población. Dos expertos en el tema nos hablarán más a detalle. Pedro Alfonso González Ojeda, columnista potosino del periódico El Pulso, y Daniela Villarreal, periodista del periódico La Razón. Una cortinilla política es un recurso al que el gobierno accede para evitar que una noticia más importante y de mayor impacto se difunda entre la población. El político, ya sea un grupo o persona más bien, para tapar alguna intención que tengan detrás de lo que quieren hacer. Estas acciones o estrategias utilizadas por el gobierno y manipuladas por los medios masivos de comunicación afectan a la atención primordial de los actos importantes de nuestra nación. Pero, ¿sabes cómo afectan? Pues en realidad lo afecta totalmente, porque la clase política nada más está peleando por el poder y los asuntos importantes de la nación, o los asuntos que deberían de tener prioridad, como seguridad, empleo, educación y todo eso, pues digo, están siempre en el limbo, ¿verdad? Pues afectan de muchas formas. La que yo considero que es el mayor problema de las cortinillas políticas es que se desinforma mucho a la gente sobre lo que está pasando en el país. De por sí la gente ya no tiene una educación política necesaria para estar involucrada lo suficiente en el país. Las cortinillas aún provocan más desinformación al respecto. H1N1 2008 Chupacabras 90 Polet 2007 Náufragos 2003 son algunos de los casos que se han vivido en México en los últimos años.